señora abuela nos ha robado el balón, haz que nos lo devuelva. Su señora abuela tiene nuestro balón, tráenoslo de vuelta. Si no nos lo devuelve, inmediatamente haremos temblar su viejo y triste corazón. Este no es el lugar para héroes, que nos devuelva el balón. A mi amigo Jonás le gusta mucho su nieta y ahora salió de la escuela. A mi amigo Jonás le gusta mucho su nieta y el viejo no pudo defenderla. Fue una pena manchar sus braguitas de encaje de sangre. Y al viejo Pepe le dio algo al ver eso delante. Así que dígale a su abuela que nos devuelva el balón o ocurrirá otra tragedia. Dígaselo a su abuela, señor puto paralítico, o lo quemaremos en la escalera. Está bien, esto se arreglará con un poco de pólvora y gasolina. Le reventaremos a usted y esperamos no hacerle un favor a la vieja. Señora fina, si ve este resplandor, debería devolvernos el balón. Señora fina, sabemos que está ahí, aunque me temo lo peor. La señora fina estiró la pata del ostión que le dimos con el balón. Coge la pelota, Jonás.